Estás escuchando Que Suene. Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Buenas, buenas, ojalá que anden muy bien de aquel lado, porque se viene una hora de música federal en este panorama sonoro y cultural que es el Que Suene Farco, como cada semana compartiendo sonidos desde distintos lugares, coordinados por el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Acá Seba Lino de Radio Estación Sur La Plata les saluda y saludo a Damián Mole desde Radio Futura, también de La Plata, Buenos Aires. Buena, Mole. Hola, Seba, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarte por acá. Hacemos extensivo este abrazo, este saludo a todas las radios de Farco, nuestras radios amigas que están transmitiendo este programa por diversas partes del país y también haciendo llegar sus reportes musicales, sus recomendaciones artísticas y culturales de cada región. Es un placer poder compartir durante la siguiente hora una diversidad de estilos musicales, tonadas, géneros y sonoridades. Mientras vamos comenzando, les recordamos, pueden buscar a este programa y a cada proyecto de los que vamos hablando en Instagram. Por ejemplo, tenemos nuestro Instagram, Que Suene Farco, y ahí vamos etiquetando programa a programa a cada uno de los proyectos y cada una de las radios que hacen su envío. Y nunca está de más decirlo, en el Foro Argentino de Radios Comunitarias somos más de 100 radios. Más de 100 radios que representan a la vez un cúmulo inmenso de voces, de propuestas, proyectos y sobre todo personas que están desde cada punto del país escuchando, enterándose de algunos proyectos nuevos, otros que pueden ser proyectos conocidos de su barrio, de su zona, y sobre todo este intercambio cultural que se genera al escuchar las composiciones de cada banda o solista que semana a semana las radios comunitarias traemos para compartir con todos ustedes. Vamos para Santa Fe, vamos para Rosario, a ver qué música nos comparte Radio Aire Libre. Buenas amigas y amigos, soy Milton de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3 de la ciudad de Rosario, y como cada micro vamos presentando a todo el país, a través de este hermoso espacio llamado Que Suene, proyectos de nuestra ciudad. Hoy traigo para compartir a los amigos de Fran 232K y Data Crew, estos dos proyectos que se complementan, llegan para mostrarnos un poco de este género llamado trap, con letras que reflejan las vivencias de sus integrantes y de quienes los rodean. Arrancamos a compartir un fragmento de la entrevista que realizamos con Fran 232K, contando un poco de cómo nacieron estos dos proyectos, y esto nos compartía. Y son un conjunto de varios proyectos en realidad. Ahí va, ahí va. Fran 232K nace a raíz de, bueno, una incomodidad conmigo mismo. Había mucho por decir, no encontraba la forma. Y bueno, fue desde muy chico ya, con todo esto del freestyle y el tema del rap, intentar improvisar, intentar de algún modo hacer lo que yo veía que hacía la gente que admiraba. Y bueno, junto con otro compañero ahí, con dos compañeros más, Mule y Texa, ahí cerquita de mi casa, ellos como que me llevaron al estudio, ya hacían música. Y un día de la nada dije, bueno, yo quiero hacer esto también. Y desde ese momento, que fue en 2022, creo, principio de 2022, hasta ahora todavía no paramos. En el medio tuve la bendición de conocer a Data Crew, que la verdad que siento que hoy ya trasciende lo musical, trasciende lo artístico, ya pasa más por un lado emocional, un sostén, familia. Y aparte de todo eso, cada vez que nos juntamos podemos producir también. Entonces creo que logramos un equilibrio entre el ocio y el trabajo que nos permite no saturarnos, seguir metiéndole con la misma pasión que el mismo día, porque la realidad es que lo disfrutamos. Yo disfruto de venir a estos lugares con ellos, de compartir estos momentos, porque somos amigos realmente, somos hermanos, somos una familia. La luna me apunta de arriba y yo que tengo el cielo a mis pies. Estoy dejándome la vida pensando en ganar mi pies. Quiero subirme ahí arriba, cantar cantado por tres. Lo mío fue vengarriar, me sigue la CIA y el 23. La luna me apunta de arriba y yo que tengo el cielo a mis pies. Estoy dejándome la vida pensando en ganar mi pies. Quiero subirme ahí arriba, cantar cantado por tres. Lo mío saben que real me sigue la CIA y el 23. Ando smooth todo el día like whiz. Ando suelto siempre le echo sono. A mi día que la dan un Moncler. De su rapper me ocupo yo solo. Me siento Tarantino creando mi movie. Quiero Valentino, desafío al destino con letras que escribo mientras le sonrío. Le pido perdón, no soy el mejor, juro que lo intento. Me cruzan los hombros, pesa más que compro. Vale mi letra, yo no miento. Siento que el mundo me pasa a mi lado y voy un poco más lento. Si mi proeza van a ser certeza, solo dirá el tiempo. La luna me apunta de arriba y yo que tengo el cielo en mis pies. Estoy dejándome la vida pensando en ganar mi 10. Quiero subirme ahí arriba, cantar cantado por tres. Lo mío saben que ríen, me sigue la CIA y el 23. Yo nunca cambié, solo mejoré. Y ahora con lo mío estamos bendecidos. Cosecho lo que siembro y pesco lo que le pido al río. Desinteresado si tengo que dar de la mano a un amigo. Sus logros son mis logros y si le va bien yo sonrío. Con eso flow raro no sé dónde vino. Acá rabiamos un argentino, capital del trap combinada con tango, folclore, el sello latino. Tierra del Diego, Leonel, Ángeles, Rosarino y soldado caído. Al norte mueve montaña la fe y al sur la cita siempre está conmigo. Sueño pero nunca estoy dormido. Tumbamos el party así nacimos. Me bajé del show, rompí tu chandón. La luna junta y es testigo. Perdón si cumplo lo que digo. Se nos dicho tan advertido. No pienso dejar más nada de azar. Por esto mato, muero y vivo. La luna más punta de arriba y yo que tengo el cielo en mis pies. Estoy dejándome la vida pensando en ganar vivies. Quiero subirme ahí arriba, cantar cantado por tres. Lo mío saben que rían, me sigue la CIA y el 23. Soy en la casa, en la casa. Escuchamos BBS de Fran232K y Data Crew, lanzado este año. También a Fran le preguntamos que nos comente algo sobre este género llamado trap, género que viene hace ya unos años haciéndose escuchar muy fuerte, y si hay o no alguna diferencia con el rock. Y esto nos compartía. Yo crecí con el rock y es feo un poco sentirse prejuzgado, porque en realidad yo creo que es eso, es un prejuicio. Yo tengo el ejemplo claro en casa con mi papá, que siempre fue un prejuicioso de la nueva generación, pero bien. Y pero hasta, hasta que un día le mostré a Duki, y hasta que un día le dije, mirá, hacen esto. Ah, mirá. Y ahí, a ver, mostrame otro. Porque un poco es eso también. Creo que hay como un prejuicio a, no, esto del trap. Porque el primer trap que llegó acá a Argentina por ahí era medio sucio, medio áspero, medio, inclusive hasta nosotros quizás nos costaba entenderlo al principio porque era una realidad que nosotros tampoco conocíamos, sinceramente. Pero la realidad es que no dejan de ser artistas. Y bueno, vos la nombrabas, el caso de Nicki. Nicki es una chica que de acá de Rosario, que de hecho la conozco, era de Barrio Chesortu, ahí cerca de mi casa, y hoy trascendió de la ciudad, trascendió del mundo, y sinceramente no creo que toda esta generación de jóvenes no tenga nada para decir, sino que muchas veces por ahí no encontramos la manera o intentamos mostrarlo, creo, también de una manera tan como es y no romantizarlo, porque también es un poco eso. A ver, no es todo color de rosa. Hoy en Rosario pasan un montón de cosas, que los chicos viven, que nuestras familias viven, que en el barrio se viven, y sin hablar de nada, de delincuencia ni nada por el estilo, uno también puede de algún modo mostrar esa realidad que se vive de una manera cruda. Quizás yo creo que lo que impacta un poco es eso también, que de repente un pibe de 15, 16 años esté cantando cosas que alguien grande no siempre supo, pero no pretendía escuchar todavía, puede llegar a generar un impacto, o sea, se entiende de algún modo. Y de esa noche ya no hay testigo, tuviste en mi cama y no son amigos. Y de esa noche, y de esa noche ya no hay testigo. Estuviste en mi cama, ya no somos amigos. Sabes muy bien que yo estaba cuando hacía frío. Y que nada me importaba si estaba en un lío. Tantas veces he cambiado, ya no es lo mismo. Ahora estoy cansado de tu egoísmo. Tu boca dice que no cuando yo te miro, pero veo que tus ojos no dicen lo mismo. Baby, dime si tú quieres que te busque. Ya no hay nada que me frustre, solo que tú no estés aquí conmigo. Ahora ya no somos amigos, amante y no dejamos testigos. Nunca creí lo que ahora digo, pero me lo esperaba de ti. No lo esperaba de mí. Cada vez que yo te vi, supe todo lo que quería. Y ahora puedo sacar los poderes. Me dice te busco, Lambo o Mercedes. Tú eliges la marca, yo soy quien procede. No paga la prenda, la fecha del jueves. Ya no me creo el mejor de todos. Solo que a veces puedo con todo. Los mambos que tengo, lo entiendo yo solo. Lo hago los findes, no paso sin fondo. No, no drama, que se me cortan las semanas. Me llama con la mente muy maquinada, no es nada. Dice que me odia y me ama, pero igual nos vemos mañana. Baby, creo que ya no estoy pensando en ti. Es ahora que me pongo muy mal por mí. Ya no sé qué hacer, me salgo a botellas si no estás. Botella cara para las baby que quieren venir aquí. Me buscan en la disco 3 AM, yo ya me fui. De nada me sirven todos esos culos si estoy pensando en ti. Baby, dime si tú quieres que te busque. Ya no hay nada que me frustre, solo que tú no estés aquí conmigo. Baby, dime si tú quieres que te busque. Ya no hay nada que me frustre, solo que no estés aquí conmigo. Y así pasaba Fran 232K y Data Crew de aquí de la ciudad de Rosario. Soy Milton de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Les mando un gran y cálido abrazo y nos estaremos escuchando en otro encuentro. Hasta luego. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene, que suene. Nuestra música. Estamos en el Que Suene Farco y seguimos descubriendo proyectos musicales. Nos vamos para Córdoba, donde Radio Panamericana nos presenta el siguiente proyecto artístico desde Huerta Grande. Desde la provincia de Córdoba al mundo, llega Soca a nuestros oídos, como la voz que renueva, trayendo tonalidades que viajan por búsquedas explorativas entre la sensibilidad y la fuerza explosiva del que canaliza a través del canto. Hoy está transitando un momento artístico de creación pura. Saludos terrícolas, mi nombre es Soca, soy productora del evento homenaje a Charly García, La Say No More, y también productora y compositora de música. Actualmente me encuentro viviendo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, estudiando guitarra, canto y emprendiendo por mi cuenta mi primer álbum. Realmente me encontré durante años en una retrospectiva. Pasaron muchas cosas en poco tiempo para mí, que son las cosas que nos pasan a todos: la muerte de alguien a quien amás, la desilusión, la decepción, la injusticia, el abuso, la duda, la incertidumbre, la ansiedad, el rencor, y después la alegría de encontrarnos, ¿no? El amor de nuevo, la respuesta a casi todos los males. Soca nos cuenta que piensa el sonido como una de las frecuencias más poderosas que existen. Para mí la verdad es que estamos en la era de la consumición instantánea, la ansiedad por obtener todo ya al alcance de tu mano, ansiedad por el futuro, por llegar a una meta, por hacer todo antes de que el tiempo se acabe. Estamos corriendo mentalmente nuestras cabezas contra nosotros mismos y, lo que es peor, a veces contra otras personas, comparándonos. Hacer música hoy en día puede convertirse en una fábrica de hacer temas descartables, y yo estoy más para venir a dejar algo un poquito más lleno de sentimiento, quizás. En su andar sonoro produjo más de 100 temas y en este primer álbum sacará a la luz algunos de sus variados géneros musicales. Puedo decir que el primer álbum es probablemente uno de los más tristes, que mezclo el inglés con el español bastante. También les puedo decir que me gusta muchísimo el rock and roll, pero la verdad que va a haber de todo. A mí me gusta muchísimo bailar. Para descargarme canto, pero para sentirme bien yo bailo. Lo que se viene es la parte más honesta. Soy yo diciendo: gente, quiero ir a la época que casi no viví, en donde el arte era conceptual y había mensajes ocultos hasta en las letras de las canciones. Por ahora les recomiendo que me sigan en Instagram, tanto como en YouTube también. Me van a encontrar como Soca. Mando un abrazo desde acá a cualquier persona que esté buscando también su propio camino. No dejes que te arrastre la corriente y la normalidad, ni las expectativas de los demás. No te desconectes nunca de la naturaleza, del verde, de la tierra, del agua. Seguí tu intuición, que la vida es corta, pero puede dejar huellas eternas. Desde Radio Panamericana, Huerta Grande, para el que suene, escuchamos a Soca con el tema Es, junto a Zafira Producciones de Villa Yardino. Peace. Estás escuchando Soca con su tema Stay, para el que suene. I cannot stay to let you know that I'm wishing I'd look out, never let you go. But I cannot stay, cause my mom is now. You can never know. I cannot stay. We're choosing my own ride. Don't wanna say goodbye on this song. To last it with a high. Look at all the wasted time. Have you let down? Look around in a small town. There ain't no way to spark my flame, babe. Wish you could log in. I cannot stay. Comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Continuamos en El Que Suene. Recuerden que en esta temporada dura una hora, así que tenemos bastantes sonidos para seguir descubriendo. Ahora, desde Provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, Radio Raíces Rock nos recomienda al siguiente proyecto. Buenas, buenas oyentes del Que Suene. En esta nueva participación de FM Raíces Rock en el programa de música federal de Farco, proponemos presentarles a Cachetes Rock and Roll, la banda oriunda del barrio El Carmen de la localidad de Berisso. Nació en 2017 y en diciembre del 2022 sacó su primer disco, Cachetes Rock and Roll 5 años, en vivo en el Centro Cultural Los Lobos. Los 5 años de Cachetes Rock and Roll, che. Voy a tocar rock and roll. Machetes Rock and Roll 5 años, en vivo en el Centro Cultural Los Lobos. En esta oportunidad, los y las invitamos a escuchar la palabra de Miguel Antinao. Hola gente, ¿cómo están? Soy Miguel Antinao, cantante y guitarrista de Cachetes Rock and Roll. Nosotros somos una banda del barrio El Carmen, de la ciudad de Berisso. Nos formamos allá por el año 2017, a mediados de abril, mayo. En agosto de ese mismo año, hacemos nuestro debut en el Bar Raíces de la ciudad de Berisso. Desde allí empezamos a recorrer escenarios de la escena local, en Berisso, La Plata, Ensenada. En el año 2019 llegamos por primera vez a Capital, tocando junto a la banda Fulgura en el mítico Museo Rock de Liniers. A fines de ese año grabamos nuestro primer demo llamado Sigo Siendo Canción, el que pueden escuchar ahí en YouTube. Y bueno, desde entonces hemos recorrido escenarios en Monte Grande, La Boca, San Telmo, San Justo, Colegiales, El Abasto, compartiendo fechas ahí con bandas como La Babosa, La Covacha, con Villanos. Así que bueno, el año pasado, en agosto, estuvimos cumpliendo 5 años. Dimos un show en el Centro Cultural Los Lobos. Se grabó ese show, se mezcló, se masterizó. Y en diciembre estuvimos haciendo un disco en formato físico llamado Cachetes Rock and Roll 5 años, en vivo en el Centro Cultural Los Lobos. Mónica. y Cachetes no paró. En el 2022 hizo un gran festejo por los 5 años de la banda, brindando un show en el Centro Cultural Los Lobos, en 13 entre 527 y 528, que rápidamente convirtió en su primer disco, Cachetes Rock and Roll 5 años, sucesor del demo Sigo Siendo Canción, presentado en el 2019. Una banda que en su momento de despegue se le puso enfrente una pandemia, que a pesar de alejar a Cachetes Rock and Roll de los escenarios, no la alejó de la música. La banda se reinventó a través de que Miguel Antinao, quien se mantuvo activo en las redes a través del programa Delirio Nocturno, entrevistando y tocando con las bandas locales. De la banda que tiene en la voz a Miguel, también forman parte Titi Bernaola, batería, Juan Cruz Cóceres, guitarra, Franco Cóceres, segunda guitarra, Juanga Dublese, bajo, Pampa Ovejero, saxo, y Rodri Baigorria, armónica. Y con este equipo, Cachetes Rock and Roll ya prepara nuevas fechas. Podemos decir que Cachetes es como una banda que viene en ascenso, y se nota el empeño y la energía que le ponen con esas canciones rock and rolleras bien potentes. En esta oportunidad los dejamos escuchando Ruge Mi Motor. Como siempre, un placer enorme ser parte del que suene. Los saluda cordialmente Malena Manes desde FM Raíces Rock. El día está alumbrado y se ve la ciudad. La lucha sigue en la calle, nadie te va a callar. La esquina ya no es la misma y nadie puede confiar. La seguridad de tu paso, porque te la van a agarrar. Ya no te comas el verso. Algo se escapa de tu alma, no te puedes contener. Ruge mi motor, ruge tu motor, estamos pidiendo vida. Ruge mi motor, ruge tu motor, llenado de adrenalina. Ruge mi motor, ruge tu motor, la mano ya está caliente. Ruge mi motor, ruge tu motor, escúchalo como se siente. Nuevamente luz,

el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Y hasta aquí entonces otra emisión del Que Suene, este programa federal, musical y cultural de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Les recordamos que también pueden participar del Que Suene con su proyecto artístico musical, haciendo llegar su material a cualquiera de las radios comunitarias de Farco para que puedan ser incluidas en próximas emisiones de este programa federal que hacemos semana a semana, difundiendo proyectos y músicas desde diversos puntos del país. Ojalá hayan disfrutado este recorrido a través de su música, a través de la selección musical de las radios comunitarias en esto que es el Que Suene Farco. Así nos encuentran en Instagram, Que Suene Farco. Fue otro hermoso recorrido. Esperamos encontrarles otra vez acá en la próxima semana para seguir compartiendo y difundiendo tan linda música de nuestras regiones. La próxima semana, más sonidos, más lugares. Nos vamos, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco.